pasará y te arrepentirás cuando vieja te sientas ya. Disfrútala mejor y pásala muy bien, que eso ya no volverás. Piensa que tal vez cuando ya vieja estés, con dolores y achaques pues, tú te preguntarás qué he hecho por vivir la vida que no volverá. Cuando tu pelo rubio blanco se vuelva ya y tu corta minifalda por batones vestirás, cuando te sientas vieja y no puedas más bailar, si tu vida no viviste morirás. La vida pasará y te arrepentirás cuando vieja te sientas ya. Disfrútala mejor y pásala muy bien, que eso ya no volverá. Cuando tu pelo rubio blanco se vuelva ya y tu corta minifalda por batones vestirás, cuando te sientas vieja y no puedas más bailar, si tu vida no viviste morirás. La vida pasará y te arrepentirás cuando vieja te sientas ya. Disfrútala mejor y pásala muy bien, que eso ya no volverá. Para,